Ahí está. Jueves 17 de agosto del 2017, reunión 58ª de curación espiritual. Esotéricamente hablando, es necesaria por dos razones importantes. Acelera la liberación de los vehículos sutiles que aún envuelven al alma, entre paréntesis, del cuerpo etérico. Acelera la liberación de los vehículos sutiles que aún envuelven al alma del cuerpo etérico, produciendo así la liberación en pocas horas en vez de unos cuantos días. Es además un medio muy necesario para purificar el plano astral e impedir al deseo, entre comillas, la tendencia al descenso, que obstaculiza grandemente al alma encarnante. No encuentra ningún punto de enfoque porque el fuego repele esencialmente el aspecto de crear formas que posee el deseo, y es una expresión mayor de la divinidad con la que no tiene una verdadera relación el plano astral, siendo enteramente creado por el alma humana y no por el alma divina. Dice, vamos a leerlo de ahí porque hay una relación del fuego, ¿no? La cremación, esotéricamente hablando, es necesaria por dos razones importantes. Una, acelera la liberación de los vehículos sutiles que aún envuelven al alma del cuerpo etérico. Vamos a ver después de esto cómo lo concluye. produciendo así la liberación en pocas horas en vez de unos cuantos días. Es además un medio muy necesario para purificar el plano astral e impedir al deseo, entre comillas, la tendencia al descenso, que obstaculiza grandemente al alma encarnante. No encuentra ningún punto de enfoque, porque el fuego repele esencialmente el aspecto de crear formas que posee el deseo, y es una expresión mayor de la divinidad con la que no tiene una verdadera relación el plano astral, siendo enteramente creado por el alma humana y no por el alma divina. La afirmación de la Biblia, entre comillas, nuestro Dios es un fuego consumidor, se refiere al aspecto divino, el aspecto destructor que libera la vida. Dios es amor, entre comillas, significa el segundo aspecto, y presenta a Dios como existencia encarnada. Uno es Brahma, otro es Vishnu. La expresión Dios es un Dios celoso, entre comillas, describe a Dios como forma. Entonces tenemos a Brahma, a Vishnu y a Shiva. La expresión Dios es un Dios celoso describe a Dios como forma, tercera persona, circunscrito, ilimitado, autocentrado y no exteriorizado. O sea, el sonido destructor, el fuego, la palabra de atracción por el amor y el lenguaje individualizado cuando la forma se crea. En el momento de la muerte desaparece el lenguaje a medida que se enuncia la palabra y se lleva a cabo la restitución. Luego la palabra ya no se oye porque el sonido la elimina o absorbe, produciéndose entonces la total eliminación de todo lo que interfiere al sonido. Entonces sobreviene el silencio y el sonido mismo ya no se oye. Después del acto final de la integración viene la profunda paz. Tenemos así descrito como fraseología esotérica todo el proceso de la muerte. Es importante observar que el arte de morir se lleva a cabo bajo la básica y fundamental ley de atracción, y que el aspecto amor, el segundo aspecto de la divinidad, efectúa el acto de atracción. Excluyo los casos de muerte repentina porque es el resultado de la actividad del destructor o primer aspecto divino. Aquí la condición es diferente, quizás no involucre la necesidad kármica individual, y detrás de tal acontecimiento pueden existir razones muy confusas y de acondicionamiento grupal. Tan confuso es el tema en la actualidad que no trataré de dilucidarlo. No poseen suficiente conocimiento acerca de la ley del karma. Esto en todos estos actos terroristas, en los accidentes, está implícito esto que está diciendo acá. Es decir, no poseen suficiente conocimiento acerca de la ley del karma, de las implicancias kármicas grupales y de las relaciones y obligaciones establecidas en vidas pasadas. Si dijera, por ejemplo, que a veces, entre comillas, el alma puede dejar abierta la puerta protectora para que las fuerzas de la muerte entren nuevamente, sin tener un punto focal detrás, ponelo en la silla, puede ser caos. Sí, ponelo. Esa mirada trasciende la muerte. La mirada de Maitreya. Dice, si dijera, por ejemplo, que a veces el alma puede dejar abierta la puerta protectora para que las fuerzas de la muerte entren nuevamente, sin tener un punto focal detrás de la puerta, a fin de entre comillas, pagar más rápidamente las debidas deudas pasadas. Podrá verse cuán oscuro es este tema. En todo lo que escribo me ocupo simplemente de los procesos normales de la muerte, muerte causada por las enfermedades, la edad o la voluntad impuesta. No tiene 95 ni 92. Es decir, muerte causada por las enfermedades, la edad o la voluntad impuesta por el alma que ha completado un ciclo designado de experiencia y utiliza canales normales para lograr los fines proyectados. La muerte en estos casos es normal y esto debe captarlo la humanidad con mucha paciencia, comprensión y esperanza. De acuerdo a la ley de atracción, que es la ley que gobierna el segundo aspecto, la verticalidad, porque la horizontal es por la ley de economía, es la economía de las formas, ¿no? Es decir, de acuerdo a la ley de atracción, al terminar un ciclo de vida y con toda intención, el alma ejerce su poder de atracción en tal forma que neutraliza el poder atractivo inherente a la materia misma. Es decir, en la naturaleza todo se transforma en un sentido evolutivo y hay una lucha, porque la manifestación es una lucha, es una lucha de dos fuerzas supuestamente antagónicas, por lo positivo, por lo negativo, atracción o deseo, ira o negación o odio. Y eso está permanente bajo otros aspectos, no estos enunciados, pero básicamente por lo mismo. Y en este caso también dice, de acuerdo a la ley de atracción, al terminar un ciclo de vida y con toda intención, el alma ejerce su poder de atracción en tal forma que neutraliza el poder atractivo inherente a la materia misma. Esta es una clara definición de la causa básica de la muerte. Cuando no se ha establecido conscientemente el contacto con el alma, como sucede en la mayoría de las personas actualmente, la muerte llega como un acontecimiento inesperado o penosamente anticipado. Sin embargo, es una verdadera actividad del alma. Esto es una verdadera actividad del alma hasta en bastardilla. Este es el primer gran concepto espiritual que debe proclamarse para combatir el temor a la muerte. La muerte se lleva a cabo de acuerdo a esta ley de atracción y consiste en una constante y científica abstracción del cuerpo vital, el cuerpo etérico, fuera del cuerpo físico denso, que conduce eventualmente a la eliminación de todo contacto del alma con los tres mundos. Un subtítulo: secuencias de los acontecimientos durante la muerte. Creo que lo mejor que puedo hacer a fin de esclarecer más este tópico es describir la secuencia de los acontecimientos que suceden en el lecho mortuorio, recordándoles que los puntos de abstracción final son tres: la cabeza para los discípulos iniciados y también los tipos mentales avanzados, el corazón para los aspirantes, las personas de buena voluntad y todos aquellos que han logrado cierta medida de integridad de la personalidad y están tratando de cumplir hasta donde le es posible con la ley del amor, y el plexo solar para las personas no desarrolladas y emocionalmente polarizadas. Todo lo que puedo hacer es clasificar las etapas del proceso, dejando que las acepten como posibles e interesantes hipótesis que esperan ser verificadas, que crean en ellas sin duda alguna, porque confían en mi conocimiento, o bien las rechacen como fantásticas, inverosímiles y sin importancia alguna. Recomiendo lo primero, porque les permitirá mantener la integridad mental e indicará una mente abierta que los protegerá al mismo tiempo de la credulidad y la estrechez mental. Estas etapas son 1. La orden del alma de retirarse de su propio plano, e inmediatamente se produce un proceso interno y se evoca una reacción interna en el hombre, en el plano físico. A, como un su aparte, ¿no? Del hombre. A, tiene lugar ciertos sucesos fisiológicos donde se haya asentada la enfermedad, vinculados con el corazón, afectando también a los tres grandes sistemas que tan poderosamente condicionan al hombre físico: la corriente sanguínea, el sistema nervioso en sus diversas expresiones y el sistema glandular endocrino. No me ocuparé de estos aspectos. La patología de la muerte es bien conocida y ha sido muy estudiada exotéricamente. Todavía queda mucho por descubrir y será descubierto más adelante. Ante todo, me ocuparé de las reacciones subjetivas que en último análisis producen la predisposición patológica a la muerte. En este punto A nos dice mucho de por qué tenemos 58 reuniones. Porque dice, A, tienen lugar ciertos sucesos fisiológicos donde se haya asentada la enfermedad, vinculados con el corazón. Los sucesos fisiológicos, de donde está la enfermedad o está el deterioro de un cierto tejido, de los 7 tejidos que disponemos, por edad o por X motivo, pero vinculados con el corazón. Esto no es propio de la enfermedad que se está padeciendo, pero hay una relación automáticamente en el suceso que desata la orden del alma de retirarse como suceso fisiológico que se vincula con el corazón, afectando a los tres grandes sistemas: el circulatorio, el nervioso y el endocrino. Ese es un punto, ¿no? Es decir, nosotros estamos hablando de curación espiritual, es decir, ¿y qué efecto tiene la parte espiritual sobre todo un proceso, digamos, de cura o de enfermedad? Acá está dando una pauta. Y después dice, ante todo me ocuparé de las... Y después viene, él se va a ocupar de las reacciones subjetivas que en último análisis producen la predisposición patológica a la muerte. B. Una vibración corre a lo largo de los nadis. Los nadis es la contraparte de los centros etéricos que están en el cuerpo etérico. Los nadis. Que ya lo hemos enumerado porque es una base del sistema para entender, digamos, el aspecto energético que tenemos y cómo se traduce a la forma o al lenguaje, viniendo del sonido, pasando por la palabra. Los nadis son, como bien saben, la contraparte etérica de todo el sistema nervioso y subyacen en todo nervio del cuerpo físico. Son los agentes, por excelencia, de los impulsos directrices del alma, reaccionando a la actividad vibratoria que emana de la contraparte etérica del cerebro. Responden a la palabra directriz, reaccionan a la atracción del alma y entonces se organizan para la abstracción. C. La corriente sanguínea es afectada en forma oculta peculiar. Punto. Se dice que la sangre es vida, entre comillas. Es cambiada interiormente como resultado de 2 etapas previas. pero principalmente como el resultado de una actividad aún no descubierta por la ciencia moderna, de la cual es responsable el sistema glandular. Las glándulas, en respuesta al llamado de la muerte, inyectan en la corriente sanguínea una sustancia que a su vez afecta al corazón. Allí, en el corazón, está anclado el hilo de vida. Esta sustancia en la sangre es considerada como productora de la muerte, entre comillas, y una de las causas básicas del estado de coma y de la pérdida de conciencia. Si la sangre nos lleva más oxígeno, que no se produce la fusión de... Sí, pero te ataca acá. El corazón es el distribuidor. El corazón es donde la sangre... Pero siguiendo arriba hay otro concepto que hay. Es que el átomo siguiente está en el corazón. El átomo nous, decís vos, que dice Moria, que está en el ventrículo izquierdo, donde la sangre más pura es. El átomo simiente está en el corazón. Entonces, las glándulas segregan ese líquido que justamente ataca el átomo simiente. Muy sencillo, muy fácil. Ahora, la buena pregunta es, ¿a la glándula quién le da la orden? Y acá dijimos, la orden del alma. Ah. Por eso... Dice glándulas. Sí, sí, pero glándula es parte de todo el sistema. Claro, no especifica ninguna glándula, dice glándulas. Y no descubierto por la ciencia oficial, es decir... Este aspecto, sí. Dice, allí está anclado el hilo de vida. Esta sustancia... Las glándulas, en respuesta al llamado de la muerte, inyectan en la corriente sanguínea una sustancia que a su vez afecta al corazón. Allí está anclado el hilo de vida. Esta sustancia en la sangre es considerada como productora de la muerte y una de las causas básicas del estado de coma y de la pérdida de conciencia. Evoca una acción refleja en el cerebro. La medicina ortodoxa todavía pondrá en duda lo relativo a dicha sustancia y su efecto, pero su presencia será reconocida más tarde. D. Se produce el temblor psíquico, cuyo efecto es aflojar o romper la conexión entre los nadis y el sistema nervioso. Por ello, el cuerpo etérico se desprenderá de su envoltura densa, aunque todavía interpenetre cada una de sus partes. Bueno, punto 1, termina. 2. Se produce frecuentemente una pausa en este punto, de corta o larga duración. Esto es permitido a fin de que el proceso de aflojamiento se lleve a cabo lo más suavemente posible y sin dolor. Dicho aflojamiento de los nadis comienza en los ojos. Este proceso de desprendimiento a menudo se demuestra en el relajamiento y la falta de temor que el moribundo demuestra a menudo. Evidencia una condición de paz y la voluntad de irse, más la incapacidad de hacer un esfuerzo mental. Parecería como si el moribundo, conservando aún su conciencia, reuniera todos sus recursos para la abstracción final. En esta etapa, cuando el temor a la muerte se haya apartado una vez por todos de la mente racial, los amigos y parientes, entre comillas, celebrarán un festival para el moribundo y se alegrarán con él porque abandona su cuerpo. Actualmente no es posible, pues prevalece la angustia, no siendo reconocida ni utilizada esta etapa, pero lo será algún día. Tercero, el cuerpo etérico organizado, desprendido de toda relación nerviosa, debida a la acción de los nadis, comienza a recogerse para la partida final. Se retira de las extremidades hacia la requerida puerta de salida, entre comillas, que dijimos que era el plexo solar, el corazón o el cerebro, según el estado evolutivo de la persona. De la puerta, enfocándose en la zona alrededor de esa puerta, esperando el tirón, entre comillas, final del alma directriz. Hasta aquí, esto ha proseguido de acuerdo a la ley de atracción, la voluntad magnética y atractiva del alma. Ahora se hace sentir otro tirón, entre comillas, o impulso atractivo. El cuerpo físico denso, la totalidad de los órganos, células y átomos, se van liberando constantemente de la potencia integradora del cuerpo vital, mediante la acción de los nadis, y comienza a responder al tirón atractivo de la materia misma. Esto se ha denominado la atracción de la tierra, entre comillas, y es ejercido por esa misteriosa entidad que llamamos el espíritu de la tierra, entre comillas. Tal entidad se halla en el arco involutivo y es para nuestro planeta lo que el elemental físico para el cuerpo físico del hombre. Esta fuerza de vida del plano físico es esencialmente la vida y la luz de la sustancia atómica, la materia con la cual están hechas todas las formas. La sustancia de todas las formas es devuelta a este depósito de vida involutiva y material. La restitución de la materia apropiada a la forma ocupada por el alma durante un ciclo de vida consiste en devolver a este, entre comillas, César del mundo involutivo lo que le pertenece, mientras que el alma retorna al Dios que la envió. Tal César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es evidente, por lo tanto, que en esta etapa se lleva a cabo un proceso dual de atracción. A. El cuerpo vital se está preparando para irse. B. El cuerpo físico responde a la disolución. Podría agregarse que hay también una tercera actividad, aquella en que el hombre consciente retira su conciencia constante y gradualmente dentro de los vehículos astral y mental como preparación para la total abstracción del cuerpo etérico en el momento apropiado. El hombre se va despegando cada vez más del plano físico, retrotrayéndose en sí mismo. En el caso de una persona evolucionada, este proceso ya se lleva a cabo conscientemente, y el hombre retendrá su interés vital y la percepción de sus relaciones con los demás, aunque vaya perdiendo su aferramiento a la existencia física. En la vejez, este desapego puede observarse más fácilmente que en la muerte por enfermedad, y con frecuencia puede observarse que el alma o el hombre viviente interno pierde su aferramiento sobre lo físico y por lo tanto sobre la realidad ilusoria. Cuarto. Maya. ¿Eh? Maya. Sí, pero para nosotros está. Cuarto. Nuevamente se produce una pausa. En este punto, el elemental físico puede a veces recobrar su aferramiento sobre el cuerpo etérico, si el alma lo considera deseable, y si la muerte no es parte del plan interno, o si el elemental físico es tan poderoso que puede prolongar el proceso de la muerte. Esta vida elemental a veces libra una batalla que dura días y semanas. Sin embargo, cuando la muerte es inevitable, la pausa en este punto será excesivamente breve y a veces durará segundos. El elemental físico pierde su aferramiento y el cuerpo etérico espera el tirón, entre comillas, final del alma, actuando de acuerdo a la ley de atracción. Quinto, el cuerpo etérico sale del cuerpo físico denso, esto está en Bastardilla, en etapas graduales y por un punto escogido de salida. Cuando ha terminado de salir, el cuerpo vital asume entonces los vagos contornos de la forma que energetizó, haciéndolo bajo la influencia de la forma mental que el hombre ha construido de sí mismo durante años. Esta forma mental existe en el caso de cada ser humano y debe ser destruida antes de que la segunda etapa de eliminación se haya completado. Me referiré a esto más adelante. Aunque liberado de la prisión del cuerpo físico, el cuerpo etérico no está aún libre de su influencia. Existe todavía una pequeña relación entre ambos, lo cual mantiene al hombre espiritual cerca del cuerpo recién abandonado. Debido a ello, los clarividentes pretenden a menudo haber visto el cuerpo etérico flotando alrededor del lecho de muerte o del ataúd, interpenetrando todavía el cuerpo etérico se hallan las energías integradas que llamamos cuerpo astral y vehículo mental. Y en el centro existe un punto de luz que indica la presencia del alma. Sexto, el cuerpo etérico se dispersa gradualmente a medida que las energías que lo componen se reorganizan y retiran, y dejando únicamente la sustancia pránica que se identifica con el vehículo etérico del planeta mismo. Estos procesos de dispersión, como dije anteriormente, son grandemente ayudados por la cremación. En el caso de una persona no evolucionada, el cuerpo etérico puede permanecer durante largo tiempo en la cercanía de su cascarón externo, en desintegración, porque la atracción del alma no es potente y el aspecto material lo es. Cuando es una persona evolucionada y su pensamiento está desligado del plano físico, la disolución del cuerpo vital puede ser excesivamente rápida. Una vez que esto se ha realizado, el proceso de restitución ha concluido. El hombre está libre, temporalmente al menos, de toda reacción provocada por el tirón atractivo de la materia física. Permanece en sus cuerpos sutiles preparado para el gran acto que he denominado, entre comillas, el arte de la eliminación. Al finalizar esta inadecuada explicación de la muerte del cuerpo físico en sus dos aspectos, surge un pensamiento: la integridad del hombre interno. ¿Permanece siendo él mismo? ¿Queda intacto, sin trabas? ¿Es un agente libre en lo que concierne al plano físico? Y ahora responde únicamente a los tres factores predisponentes. Yo le hice una pregunta, pero esto es una afirmación en la escritura, así que voy a volver a leer. Al finalizar esta inadecuada explicación de la muerte del cuerpo físico en sus dos aspectos, surge un pensamiento: la integridad del hombre interno, punto. Y en Bastardilla está: permanece siendo él mismo, queda intacto, sin trabas, es un agente libre en lo que concierne al plano físico, y ahora responde únicamente a tres factores predisponentes. Hola, disculpa. No. Vení, arrímalo. Buenas tardes. Hola. Hola, ¿qué tal? Continuamos, después. Si perdón, la interrupción. Estamos tratando Esta es una reunión 58, estamos haciendo curación espiritual con, en base a la lectura del libro del tibetano Dalai Bailey y de el maestro Kumar de curación espiritual en un seminario que dio acá en Argentina. Y estamos en la página 351 y en el tema del proceso de restitución, que es el proceso de la muerte, ¿no? Entonces estamos analizando esos puntos. Dice, al finalizar esta inadecuada explicación de la muerte del cuerpo físico en sus dos aspectos, surge un pensamiento, la integridad del hombre interno. Y en Bastardilla dice, el maestro acá a través del libro dice, permanece siendo él mismo, queda intacto, sin trabas, es un agente libre en lo que concierne al plano físico y ahora responde únicamente a tres factores predisponentes. Primero, la cualidad de su equipo astral emocional. Segundo, la condición mental en la que habitualmente vive. Tercero, la voz del alma, a menudo poco conocida, pero a veces muy conocida y amada. La individualidad no se pierde, es la misma persona que se halla todavía en el planeta. Solo ha desaparecido lo que fue parte integrante de la apariencia tangible de nuestro planeta. Lo que ha sido amado u odiado, lo que ha sido útil o inútil para la humanidad, quien ha servido a la raza o ha sido ineficaz, aún persiste, está en contacto con los procesos cualitativos y mentales de la existencia y permanecerá eternamente individual, cualificado por el tipo de rayo, parte del reino de las almas y un alto iniciado por propio derecho. Cuando quiere ser poético, sin ser, sin sacar la trama de la poesía, lo es, ¿no? Es un tema que abordamos siempre con mucho temor. Tercero, dos preguntas importantes. He procurado en las páginas precedentes dar un vislumbre de la verdadera naturaleza de lo que se denomina muerte. La muerte es el retiro, consciente o inconsciente, de la entidad viviente interna de su cascarón externo. Su correspondencia o analogía vital interna, y finalmente, la muerte es el abandono del cuerpo o cuerpos sutiles, de acuerdo al grado de evolución de la persona. También he tratado de mostrar la normalidad de este proceso familiar. El horror que produce la muerte en el campo de batalla o por accidente se debe al shock producido en la zona del cuerpo etérico, necesitando un rápido reajuste de sus fuerzas constituyentes y una súbita e inesperada reintegración de sus partes componentes en respuesta a una acción definida que por fuerza debe emprender el hombre en su cuerpo kama manásico. Esta acción no significa reemplazar nuevamente al hombre interno dentro del vehículo etérico, sino que requiere la reunión de los aspectos dispersos de ese cuerpo, de acuerdo a la ley de atracción, para que pueda tener lugar la disolución final y total. Este libro se escribió en 19... salió a la luz en 1920 a 1940, toda la obra del tibetano, es decir, que era final de la Primera Guerra y comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces este es un tópico que expresamente está hablando de la muerte producida por los casos de guerra. Bueno, ahora lo tenemos en distintos lados y periféricos en todos lados, ¿no? Pero, digamos, está haciendo una relación de que, digamos, no es, anteriormente veíamos que la muerte que podemos, o él mencionaba como natural, era la muerte que llegaba por un proceso de desarrollo, digamos envejecimiento del cuerpo físico, por una enfermedad larga, y que en un momento el alma produce una atracción, ¿ok? Y ahí se produce, ahí nos relató todo el proceso. Digamos, eso como normal. La de accidente, o el caso de guerra, o el terrorismo, entonces, no es normal. Y dijo que, por supuesto, que produce a causas, digamos, que no tenemos capacidad para reconocerlo, ya sea karmática o X, ¿no? Y que él no podía entrar a hablar ese tema y no lo iba a hacer. Pero acá está dando, de acuerdo al desarrollo que tuvimos, es decir, que eso produce un shock en el cuerpo etérico. Es un shock energético en el cuerpo etérico. Y que, por supuesto, hace que el cuerpo etérico se desprenda del cascarón, del cuerpo emocional, y ahí es donde dice que se necesita un reajuste kama manásico. Y ahí todas las inteligencias de la creación de la naturaleza deben ayudar a ese ajuste kama manásico para mantener la integridad del ser viviente, que producto, digamos, de la rotura del cuerpo etérico con el vehículo físico necesita. Esta acción, claro, decir, en la guerra, van todos a la guerra, algunos mueren. Sí, muchos. Y no tenían que morir en ese momento. Claro, es por otro motivo, claro. Cuando alguien cae de un edificio que cae rápidamente o se ahoga, también es el mismo problema. Sí, es una repentina. Exactamente. Sí. Ahora, de acuerdo a las leyes, no tenía que haber muerto en ese momento. Entonces, por eso el ajuste cámara en masaico, ahí. Uno busca, digamos, la perfección en los distintos vehículos, en acción. Uno lo que puede trazar es la perfección. De último, no depende exactamente de uno lograr esas cosas. Hay muchas, hay una energía única, pero esa energía se distribuye como el sol en varios rayos y en varios tonos, y todo eso forma parte de nuestro hábitat, ¿no? Entonces es un conjunto de cosas. Esta acción no significa reemplazar nuevamente al hombre interno dentro del vehículo etérico, sino que requiere la reunión de los aspectos dispersos de ese cuerpo de acuerdo a la ley de atracción para que pueda tener lugar la disolución final y total. Antes de encarar nuestro tema, entre comillas, el arte de la eliminación, quisiera responder a dos preguntas que me parecen importantes, frecuentemente formulado por el ansioso e inteligente estudiante. La primera, en realidad, expresa cierto desengaño por esta serie de instrucciones. Puede ser formulada de la manera siguiente. ¿Por qué el instructor tibetano no se ocupa de las enfermedades definidas o básicas? ¿No trata de su patología? ¿No expone cómo curarlas o sugiere cómo tratarlas? Ni indica sus causas directas, impartiendo detalladamente los procesos de recuperación. No lo hago porque poco puedo agregar técnicamente a lo que ya ha comprobado la ciencia médica acerca de los síntomas, las localizaciones y las tendencias generales donde se producen condiciones enfermizas. La observación, experimentación, prueba y error, éxitos y fracasos, han dado al hombre moderno un conocimiento amplio, exacto y definido de los aspectos externos y los efectos de la enfermedad. Tiempo y constante observación entrenada han indicado análoga y definidamente los procesos paliativos o medidas preventivas, entre paréntesis tal, como la vacunación antivariólica, entre paréntesis, y han probado ser útiles después de muchos años. La investigación la experimentación y las crecientes facilidades que la ciencia proporciona aumentan la capacidad del hombre para ayudar, curar a veces y frecuentemente aliviar y aminorar las reacciones del dolor. La ciencia médica y la destreza quirúrgica han avanzado a saltos, pues lo que hoy se conoce o capta parcialmente es de índole tan vasta y de aspectos científicos y terapéuticos tan intrincados que ha hecho surgir a los especialistas, dando cabida a quienes se concentran en un campo particular y por lo tanto se ocupan de ciertas condiciones que promueven la mala salud y la enfermedad y adquieren con ello mucha destreza, conocimiento y frecuente éxito. Todo esto es muy bueno. A pesar de lo que digan los amargados y las personas con métodos propios de curación o aquellos que nada quieren saber con la profesión médica y prefieren algún culto o un acercamiento más nuevo al problema de la salud. La razón por la cual existen acercamientos más nuevos se debe a que la ciencia médica ha progresado tanto que ha tocado los límites de su zona o campo puramente físico, que está ahora al borde de penetrar en el reino de lo intangible, acercándose así al mundo de las causas. Por esta razón, no he perdido tiempo con los detalles de las enfermedades, la enumeración o consideraciones de enfermedades específicas, sus síntomas o su tratamiento, porque esto lo abarcan totalmente los libros de texto disponibles. También pueden observarse sus muchas y variadas etapas en nuestros grandes hospitales. Sin embargo, me he ocupado de las causas latentes de las enfermedades, tales como la tuberculosis, sífilis y cáncer, inherentes al hombre individual, a la humanidad en su totalidad y también a nuestro planeta. He trazado las bases psicológicas de las enfermedades, he indicado un campo prácticamente nuevo donde la enfermedad, particularmente en sus primeras etapas, puede ser estudiada. Cuando la base psicológica de la enfermedad, esto está todo en todo lo que hemos leído, lo trató, ¿no? Es decir, la tuberculosis, la sífilis y la cáncer, ¿no? Haciendo toda una relación. Y también la parte psicológica. Cuando la base psicológica de la enfermedad pueda ser comprendido y su naturaleza real aceptada por el médico ortodoxo, el cirujano, el psicólogo y el sacerdote, entonces todos trabajarán juntos en esta zona progresiva de entendimiento y lo que hoy se tilda vagamente de, entre comillas, medicina preventiva, ocupará su debido lugar. Prefiero definir esta etapa de aplicación médica como de organización de esos métodos por los cuales la enfermedad, esto está en Bastardilla, la enfermedad puede ser evitada, y de desarrollo de esas técnicas por cuyo intermedio se impartirá el correcto entrenamiento psicológico desde la juventud, y por el preciso énfasis puesto sobre el hombre espiritual interno, se subsanarán esas condiciones y evitarán esos hábitos que hoy conducen inevitablemente a la mala salud, a definidas enfermedades sintomáticas y a la muerte eventual. En la afirmación que antecede no me refiero a la ciencia afirmativa o especulativa tal como la cristianciencia o ciencia cristiana, en esa época estaba muy de auge, o esas escuelas de pensamiento que atribuyen todas las enfermedades al poder del pensamiento. Me interesa la necesidad inmediata del correcto entrenamiento psicológico basado en el conocimiento de la constitución del hombre, en la ciencia de los siete rayos, entre paréntesis, las fuerzas que condicionan al hombre y hacen de él lo que es, y en la astrología esotérica. Me interesa la aplicación de los conocimientos hasta ahora considerados peculiares y esotéricos, que son considerados lentamente en forma general y han progresado mucho durante los últimos 25 años. No estoy interesado en la abolición del tratamiento médico, ni me preocupa apoyar los más nuevos métodos de tratamiento. todos los cuales se hallan aún en la etapa experimental y por lo tanto han contribuido en algo a la ciencia médica en su totalidad. Por la unida contribución deberá surgir un más rico y fluido acercamiento entre el médico y el paciente. El cuadro descripto del antecedente psicológico de todas las enfermedades empleará mucho tiempo en plasmarse. Mientras tanto, la contribución de la medicina es indispensable. A pesar de los errores, falsos diagnósticos y muchos equívocos, la humanidad no puede permanecer sin médicos, cirujanos y hospitales. Se necesitan urgentemente y se necesitarán durante muchos siglos. Esta declaración no debe causar desaliento. La humanidad no puede ser llevada inmediatamente a una condición de perfecta salud física, aunque el correcto entrenamiento psicológico desde la infancia hará mucho en el transcurso de pocas décadas. Erróneas condiciones se han estado desarrollando durante mucho tiempo. La medicina moderna deberá llegar a poseer una mente más abierta y estar dispuesta, entre paréntesis, después de la debida comprobación profesional, a endosar lo nuevo, de naturaleza innovadora y poco común. Las barreras erigidas por la medicina especializada deben derribarse y buscarse, instruirse, investigar las nuevas escuelas y finalmente incluirlas en las filas ortodoxas. Las nuevas escuelas, tales como las que se ocupan de la electroterapia, las quiroprácticas, las dietéticas, que pretenden curar todas las enfermedades mediante alimentos adecuados, y los excéntricos naturópatas, además de otras escuelas y cultos, no deben estar tan arrogantemente seguros de que poseen todo el conocimiento, que su acercamiento es el único o que tienen un cúralo todo universal, excepcional y definidamente infalible. Dichos grupos, particularmente los quiroprácticos, han dañado definitivamente su causa y perjudicado su esfuerzo debido a su ruidosa seguridad, entre paréntesis, en un campo que aún se halla en la etapa experimental, y por sus constantes ataques a la medicina ortodoxa. Esta última, a su vez, se ha limitado a sí misma, porque no ha reconocido lo bueno y correcto de las nuevas escuelas. Se ha sentido antagonizada por su clamor para ser reconocida y por su carencia de métodos científicos. El deseo de la medicina ortodoxa es proteger al público en general. Necesita hacerlo para evitar los desastres que provocarían los fanáticos y los métodos no probados, y ha ido demasiado lejos a este respecto. La escuela de pensamiento que ha apoyado en estas instrucciones también será desafiada, y esto durante largo tiempo. Sin embargo, los efectos mentales y psicológicos de la guerra mundial apresurarán grandemente el reconocimiento de las bases psicológicas de las enfermedades y otras perturbaciones. Por lo tanto, la medicina moderna enfrenta su mayor oportunidad. Una combinación de la verdadera ciencia médica lograda por el hombre en el transcurso de las edades bajo la inspiración de su naturaleza divina y de los nuevos sistemas de tratamiento formulados por las numerosas escuelas de pensamiento, de práctica y experimento, y también el reconocimiento de las energías que condicionan el hombre, actuando a través de los siete centros de su cuerpo vital y de las influencias astrológicas, que igualmente lo condicionan por intermedio del hombre interno, producirá oportunamente el nuevo acercamiento médico que mantendrá al hombre en un estado de buena salud, detendrá la enfermedad en sus primeras etapas y finalmente inaugurará ese ciclo en los asuntos humanos donde la enfermedad y la mala salud serán la excepción, no la regla como en la actualidad, y donde la muerte será considerada una feliz y designada liberación y no, como sucede hoy, un temible enemigo. La segunda pregunta concierne definitivamente a los procesos de la muerte. Se han hecho preguntas. ¿Qué actitud adopta el tibetano acerca de la cremación y en qué condiciones debería efectuarse? Es algo afortunado y feliz que la cremación se vaya imponiendo acrecentadamente. Dentro de poco tiempo, la tarea de sepultar los muertos en la tierra será contraria a la ley, y la cremación obligatoria una medida saludable y sanitaria. Desaparecerán eventualmente esos lugares psíquicos e insalubres llamados cementerio, así como la adoración a los antepasados va desapareciendo tanto en Oriente con su culto a los antepasados como en Occidente con su igualmente estúpido culto a la posición social heredada. Mediante la aplicación del fuego, todas las formas son disueltas. Cuanto más rápidamente se destruye el vehículo físico humano, con más rapidez se rompe el aferramiento del alma que se retira. Muchas tonterías se dicen en la literatura teosófica actual acerca de la ecuación tiempo en relación con la destrucción secuencial de los cuerpos sutiles. Sin embargo, debe decirse que en cuanto se ha establecido científicamente la verdadera muerte por el médico ortodoxo a cargo del caso y se ha asegurado que no queda una chispa de vida en el cuerpo físico, entonces es posible la cremación. Esta total o verdadera muerte acontece cuando el hilo de la conciencia y el hilo de vida han sido retirados totalmente de la cabeza y del corazón. El respeto y la mesura tienen exacta cabida en este proceso. La familia del muerto necesita pocas horas para adaptarse al hecho de la desaparición inminente de la forma externa y comúnmente amada. Debe también cumplirse debidamente con las formalidades exigidas por el Estado o la municipalidad. Este elemento tiempo se refiere principalmente a los que quedan, a los vivos, y no a los muertos. La pretensión de que el cuerpo etérico no debe ser precipitadamente cremado y la creencia de que debe deambular durante un periodo determinado de varios días no tiene tampoco una verdadera base. No existe una necesidad etérica para esta demora. Cuando el hombre interno se retira de su vehículo físico, lo hace simultáneamente del cuerpo etérico. Es cierto que el cuerpo etérico puede deambular por un largo periodo en el campo de emanación, entre comillas, campo de emanación. Cuando el cuerpo físico es enterrado, él frecuentemente persistirá hasta la total desintegración del cuerpo denso. El proceso de momificación, tal como se practicó en Egipto, y el embalsamamiento, tal como se practica en Occidente, han sido responsables de la perpetuación del cuerpo etérico, a veces durante siglos. Esto es particularmente así cuando la momia o la persona embalsamada fue un individuo malo durante su vida. El ambulante cuerpo etérico a menudo es, entre comillas, poseído por una entidad mala o una fuerza maligna. Esto estaba cuando iban a las pirámides, ¿eh? No, pues, sí, pero al principio ahí está hablando de en un principio, vamos a decir así, y toca un tema muy, muy, pero muy interesante, que es, digamos, las momias fueron momificadas, ¿cierto? Pero generalmente todos los que eran momias eran individuos con una mente negra, es decir, eran todos prácticamente, digamos, el aspecto de ese momento terrible. Entonces el cuerpo etérico sigue al lado de la momia, y el doble etérico también. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la razón? La razón es que la momia está ahí, en embalsamada. Si yo a la momia la quemo directamente, el otro cuerpo me desaparece. Ahora, también dice durante varios siglos, ojo con eso, porque hay juramentos en la magia negra, digamos, con los seres del más allá, de tener, digamos, vamos a decir, un espíritu por muchos siglos, ¿eh? ¡Ojo! Vamos a ver. El proceso de momificación, tal como se practicó en Egipto, y el embalsamamiento, tal como se practica en Occidente, han sido responsables de la perpetuación del cuerpo etérico, a veces durante siglos. Esto es particularmente así cuando la momia o la persona embalsamada fue un individuo malo durante su vida. El ambulante cuerpo etérico a menudo el ambulante, pero que está, sigue alrededor de, del vehículo físico embalsamado, cuerpo etérico, a menudo es poseído, entre comillas, por una entidad mala o una fuerza maligna. Porque no tiene nada que ver con amor. No, claro. Es otra fuerza que juega. Sí, sí. Exacto. Sí. Y ese es lo que yo interpreto de lo que estamos leyendo. Sí, ese doble etérico que es tomado por la fuerza. Espera, porque falta poquito. Sí, a ver, después hablo que dice. Vamos a ver que termine acá. Esta es la causa de los ataques y desastres que frecuentemente persiguen a quienes descubren antiguas tumbas y sus moradores, las antiguas momias, y destierran y desentierran a ellas y sus posesiones. Donde se practica la cremación no se logra la inmediata destrucción del cuerpo físico y su restitución a la fuente de sustancia, sino que el cuerpo vital también rápidamente se disuelve y sus fuerzas son arrastradas por la corriente ígnea al depósito de energías vitales. Siempre constituyó parte inherente de este depósito, el poseer ya sea una forma o un estado amorfo. Después de la muerte y de la cremación, estas fuerzas aún subsisten, pero son absorbidas en un todo análogo. Reflexionen sobre esta afirmación, porque se proporcionará la clave del trabajo creador del espíritu humano. Si es necesario esperar, debido al sentimiento de la familia o a los requerimientos municipales, la cremación debería hacerse dentro de las 36 horas. Cuando no hay razón para esperar, la cremación puede hacerse 12 horas después. Sin embargo, es prudente esperar 12 horas a fin de asegurarse que se ha producido la verdadera muerte. Dejamos acá para seguir en la próxima, capítulo sexto, que es el arte de la eliminación. Para la cremación, y siguiéndolo a un autor teosófico que es Alfonso, médico, alguno lo conocerá. Sí. Alfonso es acá de haber leído de Alfonso. Sí, sí. Es médico y teósofo. Él dice 7 días para la cremación. Después de los 7 días se crema. Pero ojo, a mí me da la urna de madera con los restos. Pero Alfonso sigue diciendo que no me la lleve a casa. Porque la momia, ¿no es cierto?, la seguía el doble etérico. Y a la urnita, con los huesos, también lo sigue el doble etérico. Ojo. Entonces, ¿qué se hace? Siguiéndolo siempre de Alfonso, ¿eh? Es una opinión para tener en cuenta. Se agarra la urna, ¿no es cierto? Y según, digamos, el testamento del que falleció, o según, digamos, los individuos que quedan vivos después de que está muerto, llevar la urna a los 4 elementos cualquiera, tierra, agua, aire o fuego. Pero nunca... Nunca el tío, vamos a suponer una idea, el tío Enrique está en el comedor, ahí no. Por eso justamente también los cementerios se usan en este momento para depositar las urnas. Sí, ¿sí? También, la una con las cenizas. ¿Sí? Claro, ahí digamos otro lindo negocio, ¿no es cierto? Porque ya digamos el cementerio es un negocio. Entonces depositar la urna, inventaron ahora, para poner ahí la urna. Entonces eso también hay que pagarlo por mes, es un alquiler. Por eso Alfonso dice agarrar la urna y tirarla a cualquiera de los 4 elementos, inclusive el elemento que indicó la persona que murió. También, sí. Exacto. Otro aspecto que ahí dice cuando habla de las ciencias médicas o modernas, en el caso de la acupuntura, ahí alguien va y está hablando, digamos, de que se van a poner con la ciencia médica. En el hospital italiano, de acá de Buenos Aires, se hace acupuntura, parece raro esto. ¿Sí? Sí, hay acupuntura. ¿Y dónde se emplea la acupuntura en el hospital italiano? En un caso extremo de dolor. ¿Y quién le hace la acupuntura? Son médicos recibidos, ¿no es cierto?, que las dos corrientes de acupuntura que hay, la japonesa y la china, ¿no es cierto? Se especializan ahí y después vuelven acá. Sí. O sea que algo que se llama acupuntura, que en la escuela, en la facultad de medicina no hay. Sin embargo, el hospital italiano en este momento hay mucho. Tiene acupuntura. Y si uno no quiere ir al hospital italiano, toma el colectivo de Barranca del Grano, va a encontrar los chinos y los japoneses que hacen acupuntura. Yo lo hice. Sí, hay muchos. En Barranca del Grano está, en el barrio chino. Sí. Sí, bueno, hay muchos. Hay muchos en todos lados. No, pero yo estoy hablando del barrio chino y de experiencia. Voy a contar algo más. Porque es interesante. Yo me voy ahí y me encuentro con un tipo que es golfista. Entonces, golfista, sí, tenía problemas acá. Y no lo podía sacar, y ahí lo sacaba. Sí. Es lo que estábamos leyendo, que si va a producir una interrelación entre esto y si va a aceptar. Como que no, aparte, la acupuntura, en realidad, es milenaria. De Oriente y de Asia, y trabaja sobre los aspectos de los nadis, que acá lo hemos hablado. ¿Pero sabe lo que son los nadis? ¿Quién sabe? Más o menos. Se corresponde con la medicina china, con los meridianos. Claro, se corresponde. Y que son. Sí, 12, bueno, dos pares de 12, son 24 meridianos. Pero lo que pasa es que yo creo que aquí un poco. Yo no sé nada, soy un ignorante, pero. No creo que sea un centro de debate y no quiero ser invasivo. Hay un refrán que dice: donde fueres, haz lo que vieres. Entonces yo me quedo mucho. Sí, es abierto, ¿viste? Y evidentemente estamos todos igual, somos todos aspirantes que estamos buscando conocer. Tenemos esta base y cierta presencia que cada uno puede sentir o no, como para que nos guíen. Es así. Yo creo que desde el punto de vista escéptico, por lo menos el que... ¿Punto de vista? Escéptico. Que, sí, es escéptico. Que no es tan escéptico, sino que se corresponde más a una búsqueda que a un escepticismo puro. Hay cosas que leyó usted en ese libro azul que me parecen de avanzada. Y que también resaltó el señor, que es esto de la convergencia de las medicinas. Pero yo quiero ir a un punto más profundo. Si bien si hay algún médico que me disculpe, y justamente el italiano, yo conozco el tema del italiano, porque tengo gente que va ahí, es el tema de la deshumanización de la medicina, de la comercialización, la deshumanización, sí, el trato rápido y expeditivo. Y yo me acuerdo cuando era chico, y ya no soy tan... no soy joven, soy de mediana edad, la importancia del toque en el médico generalista, cuando era chico. Había una cosa humanitaria, amorosa, que se perdió. Y es muy interesante lo que dice el libro, y también, como dice usted, hay que situar ese libro en un contexto histórico. Cuando surgió, sí, porque eso es tópico, no por todos los generales, porque por todos los generales está... ven mucho más, ¿no? De un siglo, o por lo menos ven en tres siglos los aconteceres para ilustrarlo a uno, que uno puede tener la vivencia, con suerte, de un siglo, o medianamente un siglo. Claro, le da importancia, y viene de una línea esotérica, a la vacunación, por ejemplo. O sea, no descree en los métodos de la medicina alopática. Respondiendo, no, porque yo no soy médico, y comentando algo referente al tema de la medicina china, es bueno que se esté mixturando o convergiendo los dos tipos de medicinas. Pero a mi juicio es, por ejemplo, todo esto del doble etérico, qué sé yo, que yo no digo que no exista. Es, ¿quién? ¿Usted lo vio? Yo lo vi. Claro. ¿Quién lo vio? Lo importante es verlo, porque está el cuerpo etérico, el cuerpo astral, el cuerpo causal, el cuerpo... Sí. Yo puedo ver esto. Ahora, si yo voy y yo lo pellizco a usted, no lo voy a pellizcar, quédese tranquilo. Quiero decir, yo lo pellizco, su cuerpo físico se va a resentir, ¿verdad? Entonces, el cuerpo físico es muy concreto y muy real. Sí. Todas las cosas que generalmente nos pasa, que nos hace sufrir, pasan por el cuerpo físico. Sí, uno sí. Deja de tomar el desayuno y ya se siente un poco inestable. Claro. Hay que ser concreto, ¿no? En esto, digo, es muy importante esto de ver la posibilidad de que no, no, cuerpos. Claro, no solo el cuerpo físico, porque vos lo. Nadie está tan acostumbrado a la acupuntura que por ahí no siente nada. Claro. No, no fue mi interior. Pero hay cosas que también tocan formas. Pero por ahí es el otro lado del chiste, por ahí le gusta. No, pero hay formas, que hay formas emocionales y hay formas mentales. Entonces, yo te puedo herir de palabra, sí. Y es una herida que no se te pasa en 5 minutos como refrendar. Sí. Esas son también formas de vehículos, claro, con forma. Sí, es decir, los temas emocionales, los temas psicológicos, por eso... Cuando él dijo que trataba la tuberculosis, que no, dio señales de tuberculosis, sífilis y cáncer, lo hacía en una relación, digamos, de la energía del planeta, ¿no? Y de la evolución del planeta. Hay muchas cosas que no responden karmáticamente a uno y que sufren estas enfermedades, tuberculosis, sífilis, y que estaba en productos kármicos de distintas razas. Y él hizo esa relación, como también del cáncer, él hizo la relación. Y después en las causas psicológicas está eso, ¿verdad? Yo te puedo herir de palabra a un sentido de honor que vos puedas tener, y eso no sale tan rápido como sale golpearse o pellizcarse, ¿eh? O inclusive con una daga yo te saco acá, y eso se pasa. Y por ahí se pasa muy rápido, pero si yo te hiero de palabra, es capaz que te va a durar muchos años. Se va a perpetuar. Sí, muchos años. Con lo que eso arrastra en las consecuencias. Pero yo me expresé eso son mal. Formas. Yo me expresé mal, tal vez. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, a través de la medicina china, cuando uno toca determinado, por ejemplo, el hígado. Y el hígado tiene cada. Yo no lo sé, no conozco, pero claro. Supongo que cada órgano está relacionado con la emoción. Claro. Entonces, uno puede ser colérico. Y tenía afectado al hígado. Entonces viene el médico ortodoxo y dice, este hígado está, está con nivel de toxicidad, ve el hepatograma, y tiene tales problemas. Ahora viene el médico chino, coloca en el meridiano del hígado, y el tipo recupera el buen humor, que no lo tenía. Lo que quiero decir es esto, y con esto termino nada más. Pero de todas maneras eso no es visible el efecto, no se puede ver algo que es invisible. Y con esto le quise decir que el cuerpo etérico, el cuerpo astral, que es todo muy lindo y sería genial poder verlo para creerlo. Claro. Como para poder ser. Bueno. Yo lo que noto es un bache en eso, como que hay cosas donde a lo máximo que se llega es al cuerpo etérico. Lo que es el cuerpo astral, muy poca gente... En definitiva, hay cosas que dice el libro que uno tiene que terminar confiando en lo que vio un vidente. ¿Y cómo sabemos? No es tan exactamente así. El verdadero vidente somos nosotros, como seres de luz internos. ¿Está? Lo que pasa que, como somos seres de energía, a ver, y somos creadores, si vos creás, digamos, todo tu campo de experimentación en lo material, tu energía está enfocada ahí. Y es difícilmente que puedas apreciar algo superior, hasta que las evidencias, el dolor, la vida, te digan que eso es parte de otra cosa. Entonces ahí se produce un estado de observación. ¿Pero por qué parte de otra cosa si Dios es manifiesto en no, por supuesto cosas? Que sí. Por, sea, supuesto que sí. Dos, por supuesto que sí. O sea, pero todos somos Buda. El medidor, sí, pero el medidor es nuestra materia más rápida que la materia mental. Ah, no la física. No. ¿Y la mental es la astral? La mental es una mezcla de astral, mental. Pero la mental, el cuerpo mental es lo más rápido. ¿A qué llamas mental? ¿El intelecto o estoy confundido ahí? Sí, sí. Desde la creencia de usted, desde la práctica de usted. Llamémosle intelecto en principio. O sea, intelecto, pero ¿sabes qué pasa? Las células también tienen un intelecto que lo llamamos instinto. Entonces, hay una escala de, digamos, de percepción más amplia. Nosotros somos energía una. Y la energía una es una, y es la creadora. ¿Está? Y como somos energía, y actuamos con energía, ahí se produce una simultaneidad que hay que observarlo. Es decir, hay que observarlo para ver cuál es el punto de contacto energético. Es decir, yo si pongo el ejemplo de esto, el pájaro se siente en paz, es un símbolo, cuando está en el nido, porque todos sus sentidos están ahí con él. Y el hombre también. Como el hombre es energía, nosotros nacemos, ¿viste? Nacemos. Adquirimos un punto de centralización al nacer y nos nominan Oscar, Ricardo, 29/9/49, y después cuando terminamos también van a poner tal, tal, tal en tal fecha, ¿ok? Y nos nominan y aprendemos a andar con el rotulado. No. En el rotulado, pero que también nosotros somos rotulados en ese tiempo, porque también hemos trabajado para que nos rotulen en ese tiempo, porque eso es el proyecto del alma, es decir, de la energía una que se materializó y no diferenciamos. En cuatro cuerpos tenemos nuestros padres que están asociados a nuestra evolución, lo querramos o no. Digamos que lo elegimos o no lo elegimos, nos eligieron ellos, lo elegimos nosotros, y venimos, y tenemos la lucha con ellos, porque la creación es lucha. Es lucha entre lo inferior y lo superior, lo positivo y lo negativo, el deseo y el odio, que es la atracción y el desapego. Y hay una lucha de dualidades, y la mente representa esas dualidades. Cuando está la mente es como la moneda, tiene dos caras, ¿está? Cuando vemos solo una moneda, con una sola cara, no vemos la totalidad de la mente. Una sola cara es la parte objetiva externa, que es que cuando nacimos nos dieron todo eso y empezamos a recorrer el círculo. Y andamos en el círculo, como los ratones, ¿viste? Los ratones andan, los experimentos de laboratorio lo ponen en la ruedita y caminan siempre en la ruedita. Y la ruedita de los ratones es vertical. Nosotros en esto, en la parte externa, exterior, andamos en la rueda horizontal, ¿eh? Y cumplimos. Pitágoras dijo que el pi es el diámetro, ¿eh?, entre el centro y la circunferencia. Y el pi es sabiduría. Cuando adquirimos sabiduría de andar en la rueda externa, la mente empieza a cuestionarse lo externo y empieza a ver que en todo ese movimiento horizontal externo no tienen cabida todas las preguntas. Por eso nos venimos y nos reunimos acá, independientemente de nuestra historia, ¿me entendés? Es decir, uno puede decir que es escéptico, que no quede acá, pero estamos acá, donde hay aspectos esotéricos para ver, y estamos leyendo la parte espiritual. Es decir, que queremos ver el otro lado, el lado interno, que es la parte subjetiva de la mente. Cuando vos, cuando trabajás la parte subjetiva, vas a entrar en un templo de creación o de visualización. ¿Viste? Todos los templos tienen figuras, tienen el ojo que todo lo ve, tienen esto, porque estás viendo las energías internas. Entonces ahí comenzás a ver. Y después de eso, de la mente subjetiva, objetiva, subjetiva, viene la realidad, que es ser, que es la energía de uno mismo. Porque nadie se cura si no se cura con uno mismo. Ojo, todo lo externo te ayuda. Te voy a decir algo cortito, ¿no? Dale. Cuando hablaste un momento de la energía, de que somos seres de energía. Energía. Claro. Ahí eso me viene bien como para tangencialmente meter un concepto. Por ejemplo, el señor que hablaba de los chinos o los japoneses, ellos son muy prácticos. Prácticos. Práctico, con sus ascensos, posturas, el zen, que es aquí, ahora, ningún tipo de creencia, ningún ser superior, simplemente concentrarse en que, no concentrarse, dejar que los pensamientos fluyan hasta que se ralentiza la frecuencia cerebral y los tipos se conectan con la respiración. Tiene una cosa muy física. Ahora, supuestamente, conectan con su ki o su chi, pero no en un curso de fin de semana de 3 días, o como está ahora, haga Reiki en 2 horas, sin ofender a nadie, ¿no? Es lo que veo yo. Ellos están años y años y años. O sea, cuando llegan a corporizar el tema de la energía, tuvieron una férrea disciplina. Sí, no es así nomás. No. Entonces, ahí me parece una plataforma de despegue, eso, a mí por lo menos, claro. Que sería interesante. Sí. No, yo no lo he hecho, poder sentir esa fluidez, ¿seguro? Ese flujo de energía eso, en el cuerpo físico. Sí, lógico. Porque lo que le despiertan al señor o a mí o a usted a través de un meridiano de acupuntura, a lo mejor con una disciplina ellos lo sienten. Entonces ahí ya tienen algo concreto de eso, lo que es la energía. Claro, ¿qué mirá, tipo de energía? No sé. Mira, pero la paz es energía, el intervalo es energía, el silencio es energía. Cuando todas tus actividades que la mente exterioriza, todo para afuera, vos la tenés, ese es el símbolo del pájaro, ¿verdad? El pájaro fuera del nido está siempre exteriorizado afuera, ¿eh? Volando, comiendo, elevándose, ¿eh? Claro. Cuando está en el nido, todas esas energías externas están con uno, ¿está? Eso es parte de la paz y de la energía. Cuando está afuera, está exteriorizado. Esa es la mente externa que trabaja. No, le diría, habló recién de China y Japón. Sí. Ah, una cosa muy sencilla. Si tiene ganas y le gusta. Si tiene ganas y le gusta. Sí, no sé qué me va a decir, dígame. No. Me va a quedar el grano. Sí. Está tanto el budismo chino como el budismo japonés. Mm. Son gratis. ¿No es cierto? ¿En dónde? De la estación de Belgrano, una cuadra en la calle Dañeses. ¿A qué te referís? ¿A los templos o a los...? Al templo budista chino. Ah, sí, en Belgrano, vale, como dije, después te puedo decir la dirección. Esta es la estación de Belgrano. En la capital federal hay como 20 lugares. Claro. De todo. Pero bajo el momento y... Gracias. Más juramento y la vía del ferrocarril, Belgrano R. No, Belgrano C. De ahí una cuadra está el templo budista chino. Sí. Budismo chino. Sí. Ustedes no le cobran nada, ¿eh? Es gratis. Me dio cara de pobre, está bien. No le cobran nada. Bueno, está bien. Está bien. Y le enseñan gratis todo. Ahí se va todo el oro que los chinos y los japoneses buscan. Claro, ahora, yo digo porque, hace esa experiencia, no me gustó, sí. ¿No es cierto? Me voy de ahí y voy a otro lado, pero la experiencia no que uno se la cuente o que lee el libro, no, está bien. Sino hágalo usted, sí. ¿Explico? Bueno. Y entonces va a encontrar lo que le gusta y ahí se agarra. Y ya está. Lo único, una preguntita y no nos molesto más. Si me dicen quién, porque a un sacerdote le pregunté, me dijo el arcángel Rafael, ¿no? Entonces se me voló la cabeza y digo, arcángel Rafael. Y no, me desayuné con que tenía que ver con la curación. Y entonces después empecé a delirar y digo, sacerdote, le digo, padre. Sacerdote católico. Sí, pero muy especial el tipo, ¿no? ¿Tiene algún color? No, me dijo, son invisibles. Y lo relacioné con esto de ¿quién es Hilarión? Hilarión es un maestro de sabiduría. ¿Y qué tiene que ver con el color verde? Y bueno, son las notas de energía que ellos tienen. Eso. Son las notas de energía que tienen relación a una tonalidad. Porque la tonalidad te da un aspecto de la energía, un aspecto formal. Y eso es como que te da el aspecto, digamos, ¿cómo te puedo, cómo puedo expresar? El de la forma, ¿verdad? A través del color. La cualidad de esa energía. Claro, la luz expresa. Cuando la luz expresa, según cómo refleja, te pone colores. Pero parten de la energía uno, de un color de energía propia del planeta y del sistema. Y ahí es como el arco iris, ¿entendés? Es decir, se descomponen 7 colores. y sobre la beta que trabaja cada energía tiene un color y un aspecto. El aspecto que está relacionado al verde es un verde brillante, no un verde inglés militar, tal vez como ese pantalón, porque ese no es, pero el verde eléctrico, un verde, viste, brillante, está relacionado con el color de curación, que posiblemente sea el que represente el color de Hilarión. Vamos a leer un poquito de este. Perdón, y para terminar, no, estamos todos. Esta es curación espiritual de Sri Parvati Kumar, que es el del cuadro al lado de Moria, que es hindú, es un, digamos, es un maestro que nosotros estamos relacionados a partir del año 1992, que vino de India, y entonces el primer encuentro que hicimos acá en Argentina, él dio, trató sobre curación espiritual también. Esto fue en... ¿Junio del 92? Y más o menos, que se hizo el encuentro ahí por cerca de... ¿José de Paz, creo? Sí, por ahí. Esto es parte del libro, pero... ¿Opinar? Vamos a leer esto nada más, ¿viste? Es un poquito más que estaba relacionado a lo que estábamos leyendo del tibetano. Pero vamos a leer esto. Dice... necesitamos quedar libres de lo aferrado que estamos a nuestros pensamientos o, entre paréntesis, creencias, para darnos cuenta de nuestro estado original de liberación. Al caer prisionero de nuestros propios pensamientos, nos volvemos inquietos durante el día y, por lo tanto, necesitamos dormir. Los animales no duermen tan profundamente ni tanto como nosotros. Esto es debido a que somos muy inquietos. El origen de esta intranquilidad se remonta a nuestros pensamientos, conceptos, creencias, etc. Estos son obstáculos para el libre flujo de la energía. Por eso se nos impone el sueño para liberarnos de todo aquello a lo que estamos aferrados. Después de haber dormido bien, nos sentimos frescos. Pero, ¿cómo adquirimos esa frescura? La adquirimos porque el sueño ha permitido que nos liberemos de nuestras creencias, tanto secundarias como también primarias. Si nos liberamos conscientemente de las creencias primarias y secundarias, estamos frescos y permanecemos frescos. Los iniciados son libres. Ellos actúan mediante pensamientos originales y secundarios, pero se recuperan después de cada acción. Los grandes iniciados permanecen en ese estado de liberación cuando actúan. Es como actuar con guantes, de modo que nada nos afecta cuando hacemos las cosas. Por eso a un gran iniciado se lo compara con una gota de rocío sobre un pétalo de loto. La gota de rocío está sobre el pétalo y, sin embargo, no está pegada a él. Del mismo modo, el iniciado está en el mundo sin estar apegado a él. Él está en el mundo, pero no es del mundo. Este es el estado avanzado de un iniciado. Los otros iniciados son aquellos que trabajan entre paréntesis sin guantes y se restablecen después de haber hecho un trabajo diariamente. Es decir, que mientras trabajan están en el mundo, pero pueden retirarse y volver a su estado original. Ellos conocen el doble sendero de involución y evolución. Ellos pueden entrar y existir, entran con la ayuda de un pensamiento, actúan y salen, dejando ese pensamiento. Se deshacen del pensamiento una vez hecho el trabajo en relación con él. Este no les da vuelta en la cabeza y ellos se quedan tan frescos, incluso después de haber hecho el trabajo. Los no iniciados están nublados por una telaraña de pensamiento. No saben cómo salirse de ella, están prisioneros en su telaraña. Por eso la naturaleza les ayuda un momento a través del sueño. Pero hay gente que teje sus telarañas de pensamiento tan tupidamente que ni siquiera el sueño, que ni siquiera al sueño, y acá dice el sueño, al sueño pueden entrar. Estas son las personas que están enfermas, sin esperanza. La sabiduría reside en liberarse uno mismo de sus propias creencias y pensamientos y ponerse de pie como luz en la luz. Entremos en el campo de acción con ayuda del pensamiento, realicemos el trabajo y regresemos, prescindiendo de ese pensamiento. Regresar solos, entre comillas, es la palabra clave para actuar diestramente en el mundo. Cada tarde, cuando regresemos a casa, hemos de dejar los pensamientos relativos al trabajo externo. Al entrar en la cama, hemos de dejar todos los pensamientos. Y una práctica antes de irse a dormir que es relacionado a la restitución. Porque cada vez, como somos inconscientes, cuando vamos a dormir, gracias a la naturaleza, porque si no, no podíamos vivir 3 días, porque el fuego, el reflejo de los pensamientos y acciones nos quemaría. Pero el acto de perder la conciencia al morir, que sabemos que vamos a despertar, pero si viene alguien y le creemos que nos dice no vamos a despertar, no vamos a dormir, porque el aferramiento lo queremos tener. Entonces, en ese acto de ir a dormir, hay una práctica que dice antes de dormir, que él nos comenta, que es como un acto de liberación y de muerte, ¿no? Es decir, de restitución, que está relacionado a lo que estamos leyendo. ¿Cuál es ese acto? ¿Eh? Agarrarnos de las paredes. Claro, porque ahí, por ejemplo, digamos... ¿Cuál es el acto? No, es una práctica, que digamos, cuando nos vamos a dormir, hay una sintonía. Si vos te vas a dormir y te quedas pensando en ir a Belgrano todos los días, claro, ¿me entendés? Pero si vos decís, yo no necesito ir a Belgrano, la energía está conmigo, me centralizo, hay una forma, lo haremos en la próxima. No, porque una forma muy sencilla, digamos, antes de ir a dormir, paso los actos del día, ¿no es cierto? Desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, y empiezo de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana y lo voy borrando, después me voy a dormir. Bueno. Se lo puede hacer uno mismo. Sí, sí. Claro. Puede ser algo parecido a eso. También es una cosa. Sí, bueno, no es largo, lo podemos leer, pero ya estamos medio avanzaditos en todo. Lo vamos a hacer en la próxima. Nosotros hacemos, esto lo grabamos porque hay muchos que no vienen y después algunos lo escucharán. Así que, bueno, no, presentate y decís tu nombre y listo. Pero siempre lo decimos cuando arrancamos, y nosotros, como esto, claro. Somos 58 las reuniones que hacemos, pero así que ahora lo cortamos, gracias y gracias a usted. No, por favor. Y